pasan de las 9 de la mañana aquí en La Mosquitera, la 88.1 del dial. Estamos haciendo la diaria hasta las 12 del mediodía y continuamos con este camino a el 9 de junio, que se vienen las PASO. Es por ello que ya está en el estudio quien es precandidato a diputado provincial por la tercera sección del Frente Elegí, que encabeza como precandidato a gobernador Alejandro Bermejo. Estamos hablando de Nicolás Guillén, del PTP, del Partido del Trabajo y del Pueblo. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Buen día a la audiencia. ¿Cómo andan? Bien, bien. Muchas gracias por estar aquí. Y para comenzar, preguntarte, bueno, desde estas elecciones que se vienen y frente a estas elecciones, ¿cómo ves hoy por hoy en la provincia de Mendoza? Mirá, estamos yo preocupado, sinceramente. O sea, yo cuando veo gente buscando comida en tachos de basura y que no es por un tema de campaña, esto es realmente así. O sea, vos lo empezás a ver, dará un año para acá, se ha agravado la situación social de una forma preocupante. Y eso se refleja en más comedores que tratan de abrirse para los niños, que tratan porque no tienen apoyo estatal, o sea, tratan de dar leche cuando pueden. Gente, te enterás que despiden a 30 personas del Expreso del Carrizal, 200 personas de otro lado. Te vas enterando de despidos de fábricas enteras. La Colina, la otra vez, que estaban 100, eran 700 familias temporarias en riesgo. Bueno, la Campañola también salió en los medios. Cantidad de situaciones que son más desocupados, más hambre, y no hay un proyecto que plantee revertir la situación. Así que preocupado, pero con ganas en campaña. La política es una herramienta de transformación, así que tratando de transformar esas angustias, esos padeceres en proyectos. O sea, en juntarse con más gente, ver ideas de mejorar situaciones, o sea, en eso entusiasmado. Y en esta precandidatura en relación a la legislatura como diputado provincial, ¿cómo ves también y cuál es la visión actualmente de cómo está conformada la legislatura y cómo viene funcionando? Y la legislatura es un órgano más de gobierno, de poder, pero si no va acompañado de políticas desde el Ejecutivo, hemos visto que termina siendo un lugar donde se charla mucho, hasta por ahí se aprueban leyes muy buenas y después no se cumplen. O sea que yo entiendo que la política tiene que tener en cuenta todo. O sea, vamos a hacer buenos proyectos y después juntar la fuerza necesaria que hoy y desde hace mucho tiempo la Argentina es en las calles, o sea, es en el barrio, organizándose. O sea que hay que complementar una buena voz adentro de la legislatura o de un consejo deliberante y del Congreso Nacional, buenas propuestas, buenos proyectos, articulados con movilizaciones, con presiones, con voces desde las calles que se escuchen, y así se han ido logrando cosas. Por ejemplo, la emergencia social, que se aprobó en el 2016, cuando apenas asumía el gobierno de Macri, que estaba clarísimo que iba a gobernar para los poderosos, los movimientos sociales se unieron, movilizaron, hicieron ver la problemática y lograron sacarle un proyecto muy bueno de dinero, de recursos, que se volcaron a la emergencia social. Entonces ahí tengo un ejemplo donde se puede, entre legisladores que tomaron el proyecto y las movilizaciones que se hicieron, y salió. Y así, bueno, podemos hablar de muchas leyes, de derechos conseguidos, que ha sido de esa forma. Nicolás, siendo parte del PTP, ¿cómo se lleva a cabo esta alianza para conformar y ser parte de este frente de Sumá Elegí que encabeza Alejandro Bermejo? Y el primer punto es que el PTP fue crítico al gobierno anterior, de Cristina, ¿no es cierto? De los 12 años, eso es para otro capítulo, pero cuando asume Macri, muchos nos dimos cuenta que esto para dónde iba a ir, y ahí empezamos a ver que teníamos una prioridad en terminar con este ciclo de Macri. Y empezamos a plantear una unidad amplia, o sea, sin exclusiones, incluyendo a los que nosotros veníamos criticando. Porque la política es así, hay que ver cuál es el peligro principal. Unirse todo lo que se pueda, siempre y cuando hayan ideas para adelante, que sean proyectos de avance. Entonces ahí entendimos que la unidad tenía que ser muy amplia, con todos los sectores que quisieran terminar con este ajuste, con estas políticas que son para poco. Y bueno, y ahí empezamos a tener charlas con el Partido Justicialista, que es el partido mayoritario dentro del Frente. Ellos plantearon lo mismo, así que coincidimos. El PTP ahí, nos hemos tomado una tarea que es plantear que sea para adelante. O sea, que sea dar vuelta a la página, como hemos coincidido con el Partido Justicialista, pero pensando en resolver las cuestiones urgentes, con los temas fundamentales. Sobre todo el alimento, ese es el, si querés, el proyecto principal que hemos tomado de plantearle, porque también uno puede ser crítico del gobierno anterior de Paco Pérez, de todos los gobiernos también justicialistas. Nosotros estuvimos en las calles exigiendo muchas situaciones. Entonces hemos hecho un acuerdo público, se ha firmado un programa que es bueno, o sea, hay que conocerlo, yo después te lo voy a compartir, porque plantea situaciones como la emergencia social y agraria de la provincia, la atención del protocolo para el aborto, plantea ir contra el monopolio en la industria vitivinícola, que es un problema de Mendoza. Hay cuatro empresas que fijan precios y ahí todo el resto de la provincia se queda mirando, ¿viste? Y liga una parte ínfima de la riqueza. Plantea, bueno, muchas situaciones positivas. Así que a partir de ese programa, hacer público esas ideas y sobre todo planteando que Mendoza puede terminar con el hambre. Hay 7% de familias que no están cenando porque los recursos están ociosos, chacras que se podrían abrir en tierras abandonadas con derecho de riego. Hay ferias municipales que podrían existir sin intermediarios. Estamos hablando de un tren chacarero que una los centros, los cordones verdes con los centros urbanos para poder terminar con el tema del chacarero que tiene que vender su producción a una décima parte de lo que se termina vendiendo en la góndola. Uh-huh. Bueno, frigorífico La Lagunita es un ejemplo de un lugar que podría estar al servicio de proveer de alimentos a escuelas, comedores, como los tambos también de acá en Guaymallén, que están cerrando, están siempre en situaciones de crisis. Entonces pensar en que todos esos recursos que hoy tenemos, y sobre todo gente que quiere trabajar, eso es otra parte, eso, hacer políticas firmes en eso. Y la gran pregunta, ¿de dónde sale la plata? Te van a decir, el petróleo, por ejemplo, la renta petrolera es enorme, hoy se la apropian dos empresas. Entonces buscar los recursos donde están, discutir una reforma impositiva, porque no puede ser que seamos que paguemos tanto de impuestos y tengamos tan malos servicios. Uno va a un centro de salud, se cae a pedazo, y discutir solamente el petróleo, vos estarías hablando de que resolvés todo, resolvés el hambre, en dos meses no tendrías ni un niño con hambre en Mendoza. Si, por ejemplo, te diría, duplicás las regalías petroleras, no te digo que lo de Evo Morales sería muchísimo mejor hacerlo, pero te digo, solamente las regalías, que son el 12%, hoy de cada 100 pesos que vos pagás de nafta, 5 van de impuestos de las regalías, 5. Bueno, que sean 10. Nadie se fundiría, ninguna empresa se iría y vos resolverías el hambre. Y la vivienda y, bueno, y las industrias estas que están paralizadas las pondrías en funcionamiento. Así que recursos están y el proyecto. Proyecto concreto, puntual, para aprobarlo ya, si apenas estos legisladores asuman o antes aún, es un compra estatal de leche, de carne y de verdura para abastecer a 2.000 comedores comunitarios. Eso es una medida de hoy. Después, si esa compra estatal va a los tambos de Mendoza, muchísimo mejor, porque estaría salvando tambos. Estos tambos, con la producción que tienen, habría que duplicar la cantidad de tambos en el corto plazo. La colina son latas de durazno que podrían ir, ellos hacen 10 millones de latas, ahora cayeron a 1 millón. Para proveer las escuelas de Mendoza, que es un buen alimento para los niños, tener también compra estatal, y vos, no te digo que salvás toda la industria alimenticia, pero una parte sí le garantizás que no se desarmen, que no se disuelvan, como puede, hay riesgo de que se están desarmando cadenas productivas enteras de alimentos, como es lo de la Terre, la ex Mata también. Una fábrica enorme, con una capacidad, un conocimiento adquirido, que si no se interviene estatalmente, se va a terminar rematando esa maquinaria o lo va a agarrar alguien para vaciarla. ¿Viste? Algún empresario que le convenga otro negocio inmobiliario y la va a desarmar. Así que bueno, esa es la problemática que estamos viendo hoy como urgencia, el tema alimentario. Y de ahí unir saberes. Yo estoy hablando con muchísima gente que sabe y mucho, ingenieros agrónomos, que te dicen, por ejemplo, en la remonta hay 4.000 hectáreas con derecho de riego. O sea, fincas abandonadas, el Carrizal, hay otra muy grande que es de 750, que fue el grupo Greco también, y te hablan de la temática de la semilla, cómo hacer para que la semilla no la monopolicen y no la privaticen. Hablé con el de Unión Ferroviaria, el sindicato, y que conoce que hay una red tranviaria de trenes que invirtiendo cierta cantidad de recursos se puede salvar. O sea, tendrías para que vuelva un tren, por lo menos chacarero, después si es para el turismo mejor, pero por lo menos que abarate el producto alimenticio. Hablaba con los compañeros de La Lagunita, te dicen la cantidad de 7.000 vacunos ellos faenaban por mes, que es una cantidad importante para abastecer escuelas, comedores, tener precios más económicos en las carnicerías. Bueno, hay muchísima gente que hay que recuperar, unirlas, hacer una gran unión provincial por el alimento. Esa es como nuestro gran proyecto, que vamos a insistir ahora, después, o sea, más allá de la elección. Y así que bueno, estamos en eso. ¿Esos puntos han sido construidos desde el PTP o en este acuerdo dentro del Frente? El Frente tiene un gran acuerdo, que es privilegiar a la familia trabajadora, al más humilde. Estamos hablando del peronismo, que es una de sus banderas principales, históricas. Y nosotros somos comunistas, digamos. Nosotros nos decimos, ellos nos dicen, hola compañero, hola camarada, le decimos nosotros. Entonces hay una unidad entre los compañeros y los camaradas, entre la izquierda, por decirlo así, y el peronismo, que este punto ha sido desde siempre. O sea, y uno escucha a Bergoglio y tira ese mensaje también que va para el mismo lado, de los movimientos sociales, de poner el foco en esa parte de la sociedad. Así que este está charlado, por supuesto, con, claro, con el Frente. Sí, sí. Y en este sentido, bueno, pensando, ¿no?, en las posibilidades del Frente, sea, ¿ustedes también dentro del PTP apoyarían la candidatura de Fernández Fernández? Mirá, nosotros nacionalmente, son decisiones nacionales. Nosotros somos un partido nacional con 50 años de historia. Para el que conoce un poquito más de política, está el Partido Comunista Revolucionario, que es el PCR, y el PTP es entre un instrumento electoral, o sea, es para ir a elecciones, porque las elecciones son un punto más de los frentes de lucha, o sea, donde hay que estar, es uno más, no es todo. O sea, entonces tenemos el instrumento electoral. Y a su vez el PTP se suma gente que no es del PCR, entonces es un frente político, es más amplio. Pero me preguntás otra cosa. Sí, en ese sentido, ¿apoyarían ustedes también, acompañarían el apoyo a Fernández Fernández? Bien, quería aclarar lo otro. Entonces, no, entonces el PTP, porque te iba a decir que tenía 50 años de historia, el PCR. Uh-huh. Y el PTP ha tenido sus momentos de la personalidad electoral que se ha caído y demás. Pero bueno, cuestión es que es un partido nacional que tomó una postura que es sacar a Macri es la prioridad, o sea, un frente amplio sin exclusiones, eso incluiría a Cristina. No nos parecía que era la mejor opción de que encabece, porque cerraba, porque en su momento hay que hacer historia, a Macri le convenía, ¿viste? Macri eligió a la contrincante de Cristina, que eso capaz que ha cambiado, ¿viste? Eso son cosas a analizar, pero cierto que no nos parecía que tenía que encabezar ella. Entonces planteamos unas PASO, o sea, un gran frente que se proponga sacar a Macri, y dentro de ese frente que se pueda participar de unas PASO donde cada uno pueda expresar su perfil, su identidad. Y nosotros diríamos con una lista propia, con amigos. Claro. Ese es el planteo. Y eso todavía no está definido. En eso coincide Pino Solana, Felipe Solana. Nosotros también teníamos un acuerdo con él, que él después se baja. Entonces cambió eso. Pero bueno, en definitiva, si vamos un espacio y ellos, los dos Fernández, quedan al frente, sí, vamos a hacer respetar ese convencimiento, que hay que sacar a Mauricio Macri el 10 de diciembre de la Argentina, del gobierno, ¿no es cierto? Así que vamos a ser consecuentes con eso. Pero le vamos a plantear que haga público cómo salir de la emergencia social. Que nosotros, se ha visto en la Argentina que la única forma es el chorro de recursos que se va a la deuda externa. Si vos no cortás con eso, no pones en cuestionamiento, por lo menos decir, a ver, Pérez, señor, ¿a quién le debemos? ¿Por qué? Son miles de millones de dólares que se van todos los días de la Argentina, que ahí está la solución, o sea, no hay otra opción. Entonces, si Cristina nos firma públicamente y dice, sí, vamos a hacer como hizo Rodríguez Sáenz en el 2001, que al suspender la deuda se puede volcar recursos a lo social. Esa, o sea, por lo menos un planteo de ese estilo, ahí sí vamos más convencidos. Si no, vamos a tener que no olvidarnos de ese punto e insistir. Y bueno, y después se verá. Pero teniendo claro que hemos hecho bien la tarea de unirnos con todos sin andar diciendo, a ver, son todos iguales. Porque hay otra postura que va cae en esa, ¿viste? Si no, son todos lo mismo. Y al final eso le va a terminar haciendo el favor a Mauricio Macri. Y en este sentido también, y en esta unidad que se viene planteando, ¿qué se ha resuelto y si es que ya se ha resuelto algo en relación a la 77-22? Mirá, eso siempre la postura nuestra ha sido cuidar el agua. Uh-huh. Cuando se discute minería, el modelo minero que se instaló con el menemismo, continuó con el kirchnerismo y se profundiza con el macrismo, ese modelo minero estamos totalmente en contra. No así de la minería, el desarrollo minero nacional. Pero está claro que si los proyectos son al estilo San Jorge, si son el Vale allá en el sur, que ¿cuál es el modelo? Sacan el potasio del sur de Mendoza, se lo llevan en un tren, lo industrializan en Chile, o sea, va por mar, y después te venden el fertilizante que usaron tu materia prima. Eso mismo van a hacer con el litio, eso hacen con el oro, eso hacen con el cobre de la lumbrera. Entonces es un cobre que va, se industrializa en Suiza y vuelve. Entonces esa minería no. Así que sería eso, defender el agua y discutir que estos proyectos no y otros sí. Entonces ahí tendríamos que unirnos con aquellos mineros, industriales, que sí les interesa un desarrollo nacional del cobre, del acero, y ahí hacer un pacto de... Pero siempre y cuando el Estado intervenga y sea el que rige las políticas. Porque esto es un libre mercado y los más grandes, obviamente, viene la Barrick, compra un gobernador en San Juan, se instala ahí por 20 años, o en La Rioja, en Catamarca, te hacen unos pozos tremendos, te dejan todo contaminado, y a vos que te quedó nada. Un par de sueldos que pagaron un tiempito, y eso no es ganancia para nosotros. Nicolás, muchísimas gracias por haber venido. A vos, Gabriela, y a La Mosquitera, un gusto. Gracias. Lo escuchábamos a Nicolás Guillén, le ponemos un poquito de música, continuamos con La Diaria. Sí.